Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Un abrazo muy especial a Fernando Granja. Acaba de fallecer su esposa, un compañero enormemente querido por todos nosotros. Han sido días de vértigo, ¿no? Por suerte. El 15 de mayo fue la marcha por Palestina, hermosa, llena de jóvenes y de banderas, y ahí ondearon las banderas de la Unidad Popular. El 17 fue el festival de esta radio en La Teja, un festival que expresa la inteligencia de la dirección de esta radio de, por un lado, lograr la amplitud, la capacidad de convocatoria de artistas, y por otro lado, mantener los principios, ¿no? Eso es una cosa sumamente valiosa. Bueno, dicen que el mérito fue sobre todo de María Elena Melo y de alguien más, pero la verdad que elegir a quién encomendar una tarea es también sabiduría, ¿no? El 20 de mayo fue la marcha. Digo, hicimos otras cosas en el medio, por supuesto, pero el 20 de marzo fue la marcha. Yo miraba esa inmensa marea humana y decía, qué verdad que hay distintos niveles de conciencia en un mismo ser humano, ¿no? Yo miraba esa marcha gigantesca y pensaba, en las últimas elecciones nacionales fuimos apenas el 0.5% de toda la masa votante del Uruguay. Aquí, en esta multitud caminando, que hay, por supuesto, no había cabildantes, ni había colorados, ni había blancos, en esta multitud caminando, quizá pasemos a ser el 1%, pero no más de eso. ¿Por qué? Tenemos que ver, vamos a reflexionar sobre eso, ¿no? ¿Por qué no somos más del 1% de la multitud que camina? Otra cosa que yo la marcha para preguntarme sobre estas cosas, no la hice, es decir, me subí a la escalinata de la universidad para observarla. Fue impresionante, daba vértigo la cantidad de gente joven, de papás y mamás con bebitos, cochecitos, gente de todas las edades, veteranos, algún veterano que con una enorme dificultad caminaba. Y yo además quería sacar algunas fotos para gente muy querida que está en el exterior. Pero vi muchas camisetas de Peñarol y Nacional. Me alegró infinitamente, porque después del miserable comunicado de la Dirección Nacional del Club Nacional de Fútbol, que es una vergüenza lo que hizo la dirección del Club Nacional, a mí me encantó ver cuánto muchacho joven y cuánta muchacha joven con la camiseta de Nacional que decía todos somos familiares, que muchas veces se la ponían arriba de la campera de abrigo para que quedara claro. Esa desobediencia de los, y por supuesto muchas camisetas de Peñarol, pero hay que la directiva de Peñarol tuvo una actitud mucho más digna en el tema familiares. Y vaya nuestro homenaje también, eso lo vi en fotos que jugó el equipo femenino de Nacional, y como sabían de este comunicado, las muchachas se hicieron retratar afuera del estadio con la camiseta de todos somos familiares. Bien, cosas que pasan, pero me da la impresión, vi además entre paréntesis alguna gente que caminaba con kipá, yo lo podía observar bien desde, o sea, el sombrerito ese que usan a veces los cardenales católicos, ¿no? Pero ellos, judío ortodoxo lo usa todo el tiempo, y estaban ahí. Entonces esta marcha ya ha llegado a un nivel de extraordinaria importancia. No quisiera estar en el pellejo de todos los compromisos que tiene Orsi y la vice para que no pase nada, porque realmente la gente se lo va a exigir. En fin, otra cosa, no podemos olvidar que viene el 25 de mayo, conmemoración del 25 de mayo de 1810, Revolución de Mayo en Buenos Aires. Una revolución que, estando preso el rey de España, esta revolución de 1810, el movimiento juntista, nace la primera junta, que todavía no declara la independencia, pero en su seno va a convocar a dos fuerzas que después se van a dividir. Las fuerzas que Artigas llama los logistas, los que están en las logias masónicas, generalmente grandes terratenientes y saladeristas, y por otro lado el pueblo, que no quiere ser carne de cañón de los nuevos amos, sino que quiere tener su lugar bajo el sol. 25 de mayo de 1810. Y no podemos olvidar esta fiesta de lo que pasó en Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810, porque 6 años después, en 1816, Artigas, ya enfrentado totalmente a los logistas del directorio de Buenos Aires, ya enfrentado totalmente, sugirió desde Purificación que en todas las ciudades de la Liga Federal debían festejarse la fiesta de la Revolución de Mayo, lo que en el momento se llamaba Fiestas Mayas de 1816. Y el 26 de mayo de 1816, en el marco de esas Fiestas Mayas, se inaugura la Biblioteca Pública, con un discurso, compañeros, el discurso de Larrañaga, que después se acomodó, porque él no era artiguista, él seguía orientaciones de Purificación en ese momento. Vale la pena leer el discurso inaugural de Dámaso Antonio Larrañaga en la Biblioteca Nacional. Y el 29 de mayo, en la Coordinadora de Jubilados, a las 18 horas, Jackson 1409, voy a estar dando el puntapié inicial a un programa que tiene largo aliento, si lo llevamos bien, que se llama Páginas Ocultas de la Historia. La idea es hablar de algunas grandes mentiras de la historia nacional e internacional, identificarlas, entender la racionalidad que hay detrás de la verdad, pero además, no sé si en esta primera vez, pero formar subgrupos para investigar documentos, para leer libros, para buscar en internet algunas cosas que huelen a estar ocultas o que tienen que haber mucho más información de la que nosotros sabemos. O sea que el 29, en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, el 29 de mayo, jueves, a las 18 horas, los esperamos, bienvenidos todos los que puedan venir, porque vamos a develar algunas de las grandes mentiras de la historia y vamos a hacer un proceso que esperamos sea a largo plazo, que tiene el objetivo, uno de los grandes objetivos es la formación política de nosotros mismos, la formación de los nuevos que se asomen y la actualización política de los veteranos que allí estaremos. 29 de mayo, Coordinador de Jubilados. Bien, estamos en un momento del año en que, como es notorio, como es obvio, los objetivos estratégicos nuestros siguen siendo los mismos, pero el eje de la dirección del esfuerzo principal se desplaza de lo político electoral a lo netamente social. Y vaya si hay luchas sociales ya en este momento, y lucha por derechos humanos, y por la seguridad social, y por los salarios, y por el empleo, contra el saqueo ambiental, vaya si habrá ley, pero en lo ambiental, en todas las causas de los discriminados, podemos llamarle un proyecto social, la lucha social, dentro de nuestro programa. Entonces hay un desplazamiento de la dirección del esfuerzo principal desde lo que nos ocupó unos meses atrás, la lucha electoral, hacia la lucha social. Ojo, el desplazamiento de la dirección del esfuerzo principal no significa desplazamiento en nuestros objetivos principales. Y el objetivo principal que tenemos es la forja de la herramienta política para la liberación nacional avanzando hacia el socialismo. Es decir, el esfuerzo principal, sea en el plano electoral, sea en el plano social, es construir la herramienta política que hoy se llama Unidad Popular Frente de los Trabajadores y que tiene que crecer, consolidarse, buscar nuevas alianzas dentro del terreno de los principios. Eso es lo fundamental siempre de nuestra tarea. Y para trabajar en condiciones tan desiguales como la hemos vivido en cada momento, en condiciones tan injustas desde el punto de vista de la legalidad, es la organización de base en cada lugar, en cada centro de trabajo, en cada centro de estudio, en cada barrio, en cada organización social en la que incidamos. Es la organización de base el único motor ejecutor del programa. Claro, si tuviéramos muchos recursos, de repente pagaríamos propaganda en los grandes medios. No sé si valdría la pena. También tratamos de estar en las redes. Pero la organización de base es el motor ejecutor del programa. En una democracia tutelada, injusta como la nuestra, una democracia burguesa liberal que no nos da las oportunidades iguales que le da a los burgueses, a los partidos burgueses, la organización de base es lo fundamental de nuestro trabajo. Y es una de nuestras carencias. Si yo tomo todas las organizaciones de base sectoriales, sean del 26, del PCR, del PT, del Frente de Trabajadores en Lucha, agarro sus organizaciones de base, son poquísimas en relación a lo que necesitamos. Una de las causas fundamentales de que no crecemos electoralmente es que crujen la organización de base. Y las organizaciones de base, históricamente en el planeta, han sido la respuesta a dos grandes temas que tenemos los que luchamos por el cambio social. La organización de base ha sido la respuesta a dos graves problemas. En primer lugar, la respuesta a lo que llamamos guerras asimétricas, como la que pasa en Palestina, como la que pasa en Yemen, como la que pasa en Haití, donde el pueblo está desprovisto de todos los canales legales de comunicación, está desprovisto muchas veces del derecho a reunirse, y entonces, en esas condiciones en que nadie puede soñar con una gran asamblea o con un gran meeting, las organizaciones de base, silenciosas, cuidadosas, son el alma de la resistencia y del avance definitivo, las organizaciones de base. Tanto en las guerras asimétricas, donde en otros lugares, donde por suerte acá no hay guerra, pero hay una violencia social terrible y una represión muy dura que se va a acentuar en la medida que este presidente no muy lúcido que tenemos acentúe las medidas represivas, la lucha política desigual, las organizaciones de base. Las organizaciones de base, yo les decía, son históricas en todo lo que fue el movimiento de liberación nacional del planeta, lo que fue hasta el siglo XIX los movimientos anticolonialistas y que se transformaron en el siglo XX en movimientos antiimperialistas, porque el imperialismo lo invadió todo, el capital imperial lo invadió todo. En los MLN, en los movimientos de liberación nacional, siempre las organizaciones de base han sido lo esencial. Cuando nació acá el movimiento Tupamaro, yo nunca lo integré, se crearon enseguida los CAT, los Comandos de Apoyo Tupamaros, que eran verdaderas organizaciones de base que se movían en función de una coordinación, pero que trabajaban en la inserción en cada uno de los lugares. Ni que hablar del Partido Comunista, que hacía de las organizaciones de base su elemento fundamental de trabajo. Y el movimiento y las organizaciones de base que han incidido en todos los movimientos de liberación nacional y en todos los movimientos anticoloniales y antiimperialistas, también la organización de base fue fundamental en el movimiento obrero, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero fundamentalmente en Europa. Y en cada centro de trabajo o estudio, en cada barrio, en cada organización social, en cada cooperativa que estaban muy desarrolladas en Europa, incluso en Rusia, se trataba de que hubiera una organización de base. Y a partir de 1900, las organizaciones de base se les llamó células. ¿Qué pasa? Había avanzado mucho la biología y se había descubierto que en el reino vegetal y en el reino animal, todavía no se hablaba de otros reinos como el fungi o el arqueobacteria, se hablaba solo del reino vegetal y reino animal, la estructura principal, el ladrillito de todo lo que existía, era la célula. Ojo, dentro de la célula hay moléculas, dentro de las moléculas hay átomos, dentro de los átomos hay partículas subatómicas, pero la unidad de la vida desde los organismos unicelulares en adelante es la célula. ¿Y por qué el concepto de célula interesó tanto a los revolucionarios, en Europa sobre todo? Porque una célula biológica, pongámonos a pensar, tiene sus propios procesos de nutrición, tiene su propio metabolismo de nutrición y de excreción, se nutre. En segundo lugar, crece. En tercer lugar, se reproduce. En cuarto lugar, se interconecta con otras células. Y en quinto lugar, logra la restauración de tejidos averiados e incluso de órganos averiados. Fíjense qué analogía interesante descubrieron en el movimiento obrero en el 1900 con el avance de la biología. Si el cuerpo vivo de un ser vivo está formado por células que cumplen estas cinco funciones, nutrición, crecimiento, reproducción, interconexión y restauración de tejidos y órganos, era una analogía interesantísima para llevarla al movimiento obrero, donde cada célula de base necesita nutrirse, hasta con finanzas, necesita crecer, incidiendo, necesita reproducirse, crear más células, necesita la interconexión por vías legales o ilegales con las demás células y con los organismos centrales, y necesita ser capaz de restaurar aquellas estructuras de la organización golpeadas, restauración de tejidos y órganos. La organización de base, nuestro punto débil en este momento. Nuestro punto fuerte es el programa, es la férrea unidad de la unidad popular frente a los trabajadores, es el respeto que nos hemos ganado, aún entre la gente que no nos vota. Nuestro elemento frágil, débil, es la falta de suficientes organizaciones de base. Y vaya que sirven, ¿eh? En algunos departamentos, incluso en las capitales departamentales, el núcleo único de la unidad popular frente a trabajadores funciona como una organización de base. Todos se conocen, es decir, están relativamente cerca y trabajan en esa línea. Y es así que nosotros tenemos que recuperar en torno a las organizaciones de base la propia memoria uruguaya. En los años 60 del siglo pasado, en los años 70, cuando yo era un gurí, se hablaba mucho, se venía una represión feroz con la semidictadura de Pacheco Areco. Todos sabíamos que en un momento a otro iba a venir una dictadura abierta, la represión ya estaba en la calle, era peligroso hasta reunirse. Y en ese momento nosotros hablábamos de un tema que todos, no solo los que estaban en la guerrilla, lo decíamos todos, que era la necesidad de la compartimentación. Es decir, no estar muy enterado de dónde vive el compañero, dónde vive la compañera. No. Queremos saber lo que nos hace falta, queremos saber dónde nos comunicamos, pero por el riesgo de que nos detengan o nos hagan un seguimiento, había que compartimentarse. Y compartimentarse significaba cuidar mucho tu pequeña organización de base, tu pequeño círculo, porque era vital que sobreviviera como colectivo, para garantizar los mensajes y las redes de comunicación. O sea que valdría la pena estudiar cómo funcionó todo lo que no cayó en el Uruguay asediado, intervenido por una policía y un ejército brutales, todo lo que sobrevivió, cómo se mantuvo. Yo puedo contar una experiencia pequeñísima en ese sentido, pero habría que hacer rueda con los compañeros para aprender de ellos cómo lograron sobrevivir en las condiciones más difíciles. Y lograr así lo que Karl Marx llamaba el topo de la historia. La historia cava subterráneamente sus túneles y cuando menos lo esperamos o cuando lo estamos esperando, asoma la cabeza del topo de la historia. Y entonces, decía Marx, le tendremos que decir al topo de la historia: bien has cavado donde nadie te vio, topo de la historia. Y la cabeza se asoma, siempre se asoma, si trabajamos por ello. Por eso es muy importante para cada organización de base construir sus propios túneles, que no se trata de túneles como hicieron los heroicos vietnamitas, como los hacen los movimientos de resistencia en Palestina. A veces son túneles de ideas, ¿no? Pero para canalizar nuestros mensajes, para comunicarnos, construir nuestros propios túneles y garantizar siempre las comunicaciones, aún que nos falte esta radio, ojalá nunca pase, aún que nos falte la autorización de reuniones, y crear los túneles y crear los sistemas de comunicación, estamos en guardia porque vivimos, a pesar de que vivimos en una democracia tutelada, vivimos bajo el capitalismo dependiente. Nuestro enemigo manda acá, a través de sus serviles servidores. Y la Unidad Popular frente a los trabajadores tiene organizaciones de base, mucho menos de la que debería tener. Tanto sectoriales, de los distintos sectores políticos que nos integran, como comunes. Yo, por ejemplo, estoy vinculado a la organización de base de Cordón Norte de la Unidad Popular. ¿Y cuáles son los deberes de una organización de base cuando se reúne, cuando empieza a funcionar? No es reunirse todos los días, una vez por semana, no, es hacerlo, pero es hacerlo con objetivos. En primer lugar, cada organización de base que tengamos, sectorial o común, tiene que conocer el programa nacional de la Unidad Popular. Conocerlo, leerlo en colectivo, ya es un curso importantísimo de formación política. Entonces, primer paso, conocer el programa nacional. En segundo lugar, como organización de base, delimitar su área de influencia. Saber qué organizaciones políticas hay ahí, qué organizaciones religiosas, qué organizaciones culturales, qué centros deportivos, dónde se reúne la gente, cuál es el almacén donde van parroquianos a prosear un rato. Es decir, conocer el área en la cual va a intentar influir la organización de base. Ese es el segundo paso. Primero, conocer el programa. El segundo paso, determinar cuál es el área de influencia. Incluso si crece el área de influencia y crecen los compañeros, bueno, dentro de la dinámica de la célula biológica está el reproducirse, ¿no? Pero bueno, conocer el área de influencia. En tercer lugar, conocer la inserción de nuestros compañeros en el área donde queremos gravitar. Hay compañeros, y yo me incluyo a veces, que no nos damos cuenta cómo gravitamos y cómo incidimos en organizaciones simples. Yo recuerdo, yo iba como abuelo a ver a mis nietos al baby fútbol y de alguna manera mis opiniones valían. Me decían, el abuelo, ¿qué te parece esto? Yo tenía inserción ahí, ahora son tremendos grandotes, pero mientras jugaron al baby fútbol yo le dedicaba mucho tiempo los domingos a meterme en esa inserción. La inserción. Ah, bueno, vos tenés la inserción en tal club de fútbol. Bueno, ¿qué tal si organizamos con fulano una charla cultural? No política, pero cultural, pero claramente orientada por la Unidad Popular. Entonces decíamos, organización de base. Primero, conocer el programa, para no desviarnos. Hubo algún intento en un pasado no muy lejano, donde algunos compañeros bastante oportunistas, se metieron en una organización de base de la Unidad Popular para sacar su boletín con ese sombrero, con ese paraguas, y decir cosas que no eran las que nosotros compartíamos. Conocer el programa, conocer cuál es el área de influencia, conocer la inserción que tenemos y la que buscamos, y a partir de ahí, compañeros, el plan. ¿Cuáles son las direcciones de trabajo que tenemos que abarcar? ¿Cuál es la dirección del esfuerzo principal, tácticamente hablando, de este momento? En cambio, las direcciones de trabajo generales son permanentes, desde finanzas hasta las entrevistas, reuniones en barrio, en familia, pero también hay en cada momento una dirección del esfuerzo principal. Fueron las elecciones hasta hace poquitos días. Programa nacional, conocer el área de influencia. Saber qué inserción tenemos ahí. Delinear un plan con metas, con diversidad de frentes de trabajo, con la parte que tiene que ver con la nutrición, incluyendo las finanzas. Además de estas cuatro cosas, una evaluación permanente del plan, cuantitativa y cualitativa. Nos pusimos esta meta, pintar cuatro muros. ¿Cuánto hicimos en un mes? Nos propusimos un puerta a puerta por debajo de las puertas metiendo volantes nuestros. ¿Cuántos hicimos? Nos propusimos un boletín barrial. ¿Lo hicimos o no lo hicimos? ¿Lo vendemos a voluntad o lo distribuimos gratuitamente en nuestro centro de trabajo de estudio? La evaluación. Así que programa nacional, conocer el área de influencia, saber la inserción que tenemos y que debemos tener, el plan. Dentro del plan, cuál es la dirección del esfuerzo principal y cuáles son las direcciones generales de trabajo. Como quinto elemento, la evaluación. Como sexto elemento, preocuparnos permanentemente por nuestra propia formación política. y como sexto elemento, las redes y las publicaciones impresas. Las redes y las publicaciones impresas, asumirlas como organización de base. Y ahora estamos trabajando en la agrupación Cordón Norte para sacar un pequeño boletín, una hoja A4 fotocopiada de dos lados, la hoja de Cordón Norte de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. No nos vamos a desviar un ápice del programa, no debemos, sería inmoral, pero vamos a hacer comentarios del barrio, vamos a hablar de la problemática del barrio, algún aspecto cultural, y el compañero Miguel Argüello proponía que la hoja se encabezara siempre con una frase de Víctor Hugo: si la libertad es la cima, la igualdad es la base necesaria. En fin, ¿por qué les digo todo esto? Porque estamos en un momento nuevo. La gente puede decir, bueno, ya hicimos el esfuerzo electoral, ahora hasta 5 años no hacemos nada. Y no es así. Es cuando más necesitamos trabajar. Compañeros, nos convocan 3 cosas. El magro resultado electoral nos convoca el esfuerzo que hemos hecho y la fortaleza enorme que tenemos en un puñado de compañeros, y nos impulsa también nuestro deber con el pueblo y con los pueblos del mundo. Cada golpe que se le dé al imperialismo, imaginémonos que acá hubiéramos logrado una bancada en el Parlamento, imaginémonos que acá hubiéramos logrado que ganara el plebiscito. Es un golpe al imperialismo, es un golpe a favor de todos los pueblos del mundo, porque cruje el sistema. Bien, no lo logramos todavía, pero ¿quién nos puede excusar del deber y la obligación moral de intentarlo? Tampoco vamos a cambiar la situación de Palestina y del heroico pueblo palestino porque vayamos a la marcha. Pero ¿cuánto mejor es ir multitudinariamente como fuimos que no ir? La marcha por los desaparecidos no va a cambiar por sí misma, no sé en este caso, pero no va a cambiar por sí mismo de que los militares hablen. Pero es un esfuerzo de demostración de la repugnancia que tiene nuestro pueblo a lo que pasó. Una repugnancia unánime que hoy llega hasta a los hinchas de los clubes de fútbol, que en sus camisetas ponen la margarita sin pétalos o pone "todos somos familiares". Ese movimiento hay que prestarle una muchísima atención. Y ahí, como con el Mondes, como con la lucha por los salarios, prestarle mucha atención también al Congreso del PCNT, donde el sector rebelde es cada vez más fuerte, prestarle mucha atención a la interna del Frente Amplio. No lo que digan los noticieros que hablan de los sectores como si fueran lo único que pasa. No, al Frente Amplio por abajo, a nuestro vecino del Frente, a nuestro amigo del Frente Amplio. Primero para que nos cuenten, porque no se callan, ya no se callan, todo lo que está pasando adentro. Nos importa por la gente, no es un chusmerío, nos importa por la gente, es una evaluación política de lo que nosotros definimos como la tendencia fundamental en lo político y en lo social que está pasando en Uruguay, que es el resquebrajamiento de la hegemonía oportunista y cómo afloran por todos lados disidencias con las cuales vamos a tener que confluir sin renunciar a un solo principio, pero vamos a tener que confluir en distintos terrenos. Entonces, compañeros, porque este momento es muy importante, tenemos que fortalecer las organizaciones de base o crearlas allá donde todavía no existen. Alcanza con ser 3. Ahí ya, en la calle codo a codo, somos mucho más que 2, como diría Benedetti. Y ahí logramos que resuenen nuestros acordes cotidianos. No podemos esperar 1 minuto. En la alegría de ser, yo lo decía la otra vez, caminantes de la noche, profundamente convencidos en el amanecer definitivo que lo está pariendo el dolor de los pueblos en lucha, desde Yemen hasta Haití. En función de ese parto, de esa luz que nos espera, es que caminamos esta noche dura, difícil, de violencia social, de amarguras, de frustraciones personales, muy fuertes, convencidos de que si organizamos todo bien desde la base, la victoria siempre será nuestra. Un enorme abrazo, ojalá nos veamos el 29, formación política, colectiva, formación de subgrupos, páginas olvidadas de la, ocultas de la historia, olvidadas intencionalmente, páginas ocultas de la historia. 18 horas, ¿cómo es? En Jackson, 1409, casi rodó, coordinadora de jubilados y pensionistas que nos presta generosamente el espacio para esta actividad cultural. Un inmenso abrazo. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.